Si miramos atrás, durante estos meses has sido el mejor punto de apoyo en la educación de tus hijos. Hoy, desde Santillana, queremos ofrecerte la mejor ayuda también a ti. Con Santillana Cuadernos y Vacaciones Santillana tendrás actividades de repaso adaptadas a la edad y ritmo de tus hijos, para que afronten el nuevo curso con éxito y los padres podáis descansar y seguir ofreciéndoles lo mejor para su educación. Entra en vacacionessantillana.es e infórmate. Cuideo, ahora más que nunca, se compromete en garantizar el bienestar de las personas mayores. Contacta con nosotros. Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio. Cuideo. Hola, soy Jaime Cantizano. Puede que se os haga raro escucharme aquí, porque normalmente no salgo de las fronteras de mi radio. Pero para la voz no existen fronteras. Desgraciadamente, para las personas, sí. Todas esas personas que tienen que abandonar su país y vivir en campos de refugiados, en los que hoy, con el COVID-19, las cosas son más difíciles que nunca. Para que puedan volver a sus casas, como yo podré volver a la mía, en nombre de ACNUR, hoy 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, quiero pedirte tu ayuda. Hazte socio de ACNUR entrando en eacnur.org. Alexa, quiero un unicornio. Alexa. Hay cosas que Alexa no puede hacer por ti. Otras sí. Alexa, ponme la SER. Estás en la cadena SER. ¿Quieres escuchar una radio en directo? ¿Un podcast o las últimas noticias? Directo. Va a escuchar La Ventana con Carles Francino en Cadena SER. Si quieres escuchar la SER a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Alexa, ponme la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Hasta la próxima. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I made a lot of mistakes. Pues 15 semanas, casi 100 días después, esta va a ser la primera conversación que tengamos al borde del final, bueno, la primera o la última del estado de alarma. Ana Fuentes es periodista freelance, es columnista del País, antes fue corresponsal de la cadena SER en China y en Nueva York. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, muy buenos días. Mathieu de Taillac, que es el corresponsal en España del diario Le Figaro y de Radio France. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Buenos días a todos. Íñigo Domínguez fue corresponsal en Italia durante 15 años. Ahora lo leemos en las páginas del País. Hola, Íñigo, ¿cómo estás? Hola, pues bien, bien, echándoos de menos. Físicamente. Ya te he visto dudar cuando te he preguntado qué tal estás. Sí, bueno. No, es que me siento aquí, estoy en mi casa y digo, ¿pero qué hago yo aquí? Claro, estoy en la radio, pero es que no me sitúo, no me acabo de situar. Esto de que no ver a la gente se haya hecho normal me sigue descolocando mucho, ¿no? Sí, porque todo el mundo sigue estando lejos o en otro lugar o en el pasado. Ya no sé, la mayoría de la gente yo no sé hace ya cuánto que no la veo, ¿no? Es verdad, ¿no? Y lo normal es esto, que nos acostumbramos a esto, sí, sí. Hans Gutel-Kellner, informático desde nuestro país para la radio alemana, para Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Buenos días. Hola, muy buenos días. También con muchas ganas de veros, la verdad. Bueno, tampoco exageres, ¿eh? Lo ves con con muchas, muchísimas. Oye, ¿has tenido que cubrir la llegada de alemanes a España, Hans? No sé si te ha tocado. No, porque... afortunadamente no he tenido. Menos mal porque quedaba un poquito de cosa, ¿eh? ¿Cómo? Que quedaba un poco de cosa las imágenes. A mí me parecía que hay cosas que el periodismo tiene que cubrir, y en esos momentos es bonito que eres freelancer y puedes elegir un poco. Es decir, esos son los momentos en los que no quiero cambiar mi situación con los corresponsales fijos, porque estaban todos en Mallorca, en Palmar y Mallorca, y me pareció periodísticamente muy poco interesante. Yo hacía otras cosas, yo me fui a Lleida. Ahora hablamos de eso, pero es que es curioso, porque periodísticamente, bueno, podía tener cierto valor, pero había hoteles en Alcudia en donde salieron 20-25 empleados a aplaudir, en donde había 20-25 periodistas y solo llegaron 3 alemanes. Claro, sí. El contextero. Es que a mí me recordaba esto un poco a la llegada de los inmigrantes en los años 50, 60 y 70 a Alemania, cuando el inmigrante número 1,000,000 recibió en la estación de trenes de Colonia una pequeña motocicleta por parte de las autoridades como oye, no está bienvenida. Sí, está muy bien. Lo que pasa es que el pobre hombre, antes de partir, le sometían en Lisboa, era portugués, a un chequeo médico que era bastante denigrante, y él y luego enfermó de cáncer, y para el tratamiento no se quedó en Alemania, sino se fue de nuevo a Lisboa, y tampoco recibió ahí la paga por enfermedad, por baja de enfermedad. Es decir, es una historia muy triste, y contrasta mucho con el recibimiento que tienen ahora mis compatriotas en Palma de Mallorca, ¿no? Sí, un amigo mallorquín me contaba que él, cuando era pequeño y crecía en Porto Cristo, él pasaba los veranos en la playa, en una playa pequeñita donde sus padres le soltaban por la mañana. Claro, no había normas entonces, ¿no? Y le recogían por la tarde, no había normas ni crema de sol, que cabe pensar. Y cuando empezaron a llegar los primeros turistas alemanes a esa playa, allá por los primeros años 70, cuando los turistas le veían a él y a sus amigos juguetear en la playa, niños pequeños, les echaban monedas, les daban monedas. Claro, seguramente los turistas pensaban que las necesitaban, y ellos decían, pero somos muy felices en la playa, ¿no? Y decía que lo que ha visto esta semana le ha recordado un poco a esto, pero al revés, ¿no? Era como, venid aquí alemanes que queremos vuestras monedas, porque si no podemos superarlo. Les podrían haber dado una moto también, si hubiera gustado. Es que en Mallorca no hay estación de tren, Íñigo, por eso no le dan una moto. Bueno, hay estación de tren, ¿eh? En Palma. Que has estado en Lleida, has dicho, ¿no, Hans? Sí, estuve en Lleida. Estuve, por cierto, en el camino a Lleida me había descargado vuestro podcast que habéis hecho justo una o dos semanas antes, ¿no? Que habéis estado vosotros ahí también. También me he encontrado con alguno de vuestros protagonistas, también con otros. Ha sido muy interesante. Queremos ampliar nuestra historia un poco más. Nos preguntamos cómo puede ser una agricultura que respeta más las derechas y puede ofrecer una vida digna también a los temporeros, porque la situación de los temporeros realmente es una vida triste, y es muy difícil desarrollar un plan de vida con una existencia que consiste de estar cada dos meses en otro lugar, ¿no? Pues bueno, y te encontraste seguramente con aquella dueña de un bar, no sé si has hablado con ella. Por supuesto, sí, pero es que la verdad es que ella ya está muy mascada, y yo creo que yo era el último. Te voy a decir la verdad, claro, le voy a recordar, la dueña de un bar, la llamada el bar de los negros, era un bar donde iba todo el mundo, y de repente empezaron a llegar trabajadores temporeros negros y los blancos dejaron de ir, y ella decía, bueno, pues consideraba que el racismo era total. Cuando emitimos ese reportaje, Hans, no te puedes ni imaginar la de medios de comunicación que nos pidieron el teléfono de esta pobre mujer, que supongo que la hemos hecho famosa sin que ella lo quisieran. Sí, realmente, porque después ya no quería atender más periodistas. Es que yo creo que era el último. Después siguió, fue Reuters, y ya no les quería atender. Claro, claro. Matías, yo no sé si el ambiente desconfinado, por lo que hablas, es muy distinto en Francia y en España. Han reabierto los restaurantes y los bares. París, bueno, se parece un poco a lo que era, ¿no? Sí, y yo sobre todo veo que hay bastantes diferencias de ambiente, ¿no? De cómo se comporta la gente. Es decir, en Francia no es obligatorio llevar mascarillas en muchos sitios donde sí lo es en España, es decir, en la calle en ningún momento, en sitios cerrados pues sí, en transporte, pero por ejemplo en tiendas, en peluquerías sí, pero fuera de eso depende de cada propietario de tienda, por lo cual hay muchísima gente que hace su compra sin mascarilla, como, bueno, como antes de la pandemia, ¿no? Y luego se ve un poco un ambiente distinto en la información, en lo que hacemos nosotros. Es decir, que en Francia, tengo un amigo que veía el telediario y me dice, parece eso una agencia de viajes. Y se ve que en algunas redacciones, pues los jefes han dicho, bueno, vamos a dejar un poco de temas tan tristes y tanto muerto y vamos a hablar un poco de las vacaciones. Entonces, salen muchos reportajes, nosotros también nos piden que hablemos de las fronteras, de cuándo se va a abrir, de qué se va a poder hacer en España cuando se viene turista. Se habla mucho de eso. Yo tengo también mis dudas periodísticas, porque en España creo que es el 66% de la gente que no se va a ir de vacaciones. En Francia va un poco por ahí, es 54% que no se va a ir de vacaciones. Y dentro de los que se van de vacaciones, muy pocos se van de su país. En Francia el 7% de los franceses piensa irse a ganar el extranjero. Entonces estamos contando a la gente el turismo, tal, pero estamos un poco desconectados, creo, o la gente que toma esas decisiones en los medios, porque hay muchísima gente que se va a quedar en su país y mucha gente que se va a quedar en su casa, ¿no? Pero el ambiente sí que lo veo bastante distinto. Yo tengo cierta aprensión que iré a ver a mi familia en julio y en Francia, y veo que la gente se está desconfinando con mucha alegría. En España hemos tenido 10 días de luto oficial. Va a haber una ceremonia presidida por el rey. No sé, igual hay un término medio, ¿no? Entre estar sin salir de esa noticia tremenda de la pandemia y entre hacer como si no hubiera pasado nada. Es un poco la vía intermedia que estoy buscando y no encuentro ni en el país en el que vivo ni en el de mis orígenes, ¿no? ¿Tú vas a ir a Alemania o tú a Italia, Hans? Yo. Bueno, yo estoy, esto es la encrucijada en la que nos encontramos muchos que corresponsales que trabajamos, o los que trabajamos simplemente en otro país en el que vivimos, que yo quiero ver, quiero estar seguro de no poder transmitir nada a las personas que visito, que eso es sobre todo mi madre. Pero también es cierto, una amiga mía es médico en Alemania y me dijo, bueno, es que la vacuna, si vamos a tenerla en dos años, vas a estar sin ver a tu madre 2 años, ¿o qué? Entonces, hay que ver cómo lo hacemos. Igual no me alojo en casa de mi madre, sino en otra casa, algo así. Claro. Y en tu caso, Íñigo, si vas a Roma, ¿en avión, en coche? Pues, bueno, nosotros estamos valorando ir a Italia, que hace unas semanas es que ni nos lo planteábamos, pero pensábamos que no sería posible, pero bueno, en las últimas semanas ha ido todo muy rápido, de repente, ¿no? Parece que ya se va a poder. Y bueno, si estamos pensándolo, pero iríamos en coche porque, bueno, aparte que los billetes están carísimos, luego no te fías, ¿no? Porque va todo el mundo apretado. Y la otra opción, que es el barco, también nos da bastante mal rollo, porque imagínate que sale un caso y te dejan ahí en cuarentena en estos ferries, que no están pensados para vivir ahí precisamente, ¿no? Sino para un viaje que duermes una noche y ya está. Entonces, bueno, iremos en coche, que luego pues siempre es divertido eso de atravesar los países a un ritmo normal, sí, ¿no? En vez de aparecer allí de repente, pues que vas viendo paisaje y estas cosas. Es muy divertido, bueno, los viajes en coche con varios niños atrás durante 15 horas, 20 horas. Sí, sí. Sí, no, bueno, se portan bien los míos. Habrá que agradecérselo a Disney, seguramente, pero en fin, no saquemos los trapos sucios. No van leyendo tan felices, ¿eh? Ya. Lo malo es que hay que llevarse una biblioteca entera, porque se van fundiendo los libros a la velocidad. Que esto que decíamos de los ritmos de recuperación, Ana, lo que comentaba Mathieu, claro, la sensación y la transmisión de la realidad en la que queremos movernos tiene mucho que ver con la economía. Y es curioso que ya, a medida que vamos saliendo de la pandemia, tú contemplas la economía y siempre pasa lo mismo, ¿no? Son como dos líneas que van en dirección opuesta. La economía financiera por un lugar, que funciona, y los ricos son más ricos, y la economía real por otra, cuyas consecuencias están todavía por llegar. Sí, a ver, es que la economía financiera y la real, yo creo que cada vez que pasa algo nos damos cuenta de que son como carreteras paralelas, pero que no necesariamente le van a tocar nunca, ¿no? Al final, ahora mismo, si miras Estados Unidos, donde hay un drama tremendo, más allá de los disturbios raciales y de todo el debate que está habiendo por esto, hay muchísima gente que se ha quedado en paro y dramas pues de dimensiones catastróficas que no habíamos visto en la crisis anterior. Y sin embargo, ves los índices de la bolsa americana y van muy, muy bien. Entonces, yo hablaba con gente acerca de las elecciones, pero no desde el ángulo político, ¿no?, esta semana, sino económico. Y claro, mucha gente me decía que el gran drama es que para los mercados la buena noticia sería que ganara Trump. porque claro, pues en el tema de los impuestos a las empresas es muchísimo más laxo. Entonces, bueno, estamos en unos meses decisivos y claro, lo que conviene a la economía mundial, al mantenimiento de la paz, a la cohesión, las instituciones, a vertebrar una sociedad más fuerte, más justa en Estados Unidos, no necesariamente es lo que le conviene a la bolsa. Así que, bueno, pues veremos a ver qué pasa y quién se beneficia. Pero hoy por hoy, ya te digo, son dos mundos opuestos. Tiene pinta de que quienes se benefician serán seguramente los mismos. Estaba pensando, porque le vi otro día la portada de Der Spiegel, Hans, sale la fotografía de vuestro Fernando Simón, por decirlo de alguna manera. Sí. Es curioso, lo primero tiene un aire a Javier Bardem, así, con un pelo intencionadamente descuidado. Como Fernando Simón. Sí, bueno, Fernando Simón, no sé si es intencionado o desintencionado. ¿Se ha convertido en icono pop como en España, ¿no? Es un icono pop, sí, se hacen incluso canciones sobre Fernando Simón. Lo que pasa es que no tienen la suficiente marcha para que os la habría mandado, pero sí hay canciones sobre Christian Drosten. Yo creo que es un poco más joven que Fernando Simón, tiene 48 años. Es realmente la estrella y no solamente por parte de médicos, los médicos alemanes que conozco, todos le adoran, sino una gran parte de la población. Tiene un poco menos de exposición mediática, es decir, no da ruedas de prensa todos los días, pero tiene un podcast en una radio pública alemana, cool, la del norte. Cool. Sí, un podcast que se hacía al principio todos los días y ahora unas dos veces a la semana, y lo hace, es una conversación en realidad. El podcast lo lleva a la redacción de ciencias, le plantean preguntas sobre todo sobre nuevos estudios que están saliendo y qué puede significar eso para la pandemia. Aparte de eso, su figura como científico es importantísimo porque es la persona que más o menos inventó o descubrió las pruebas de laboratorio para detección del virus. Es decir, por eso quizás también Alemania tiene menos problemas con esa pandemia que otros países, porque es el país donde se descubrió esos tests y se desarrolló rápidamente la capacidad de los laboratorios que otros países tenían que empezar más tarde con construir esa capacidad, ¿no? Bueno, ahora quizás no se podría hacer lo mismo, ¿no? Tenéis un brote bastante relevante, 700 positivos en una empresa cárnica. Correcto, sí, eso es cierto, sí. Y eso confirma además lo que nos dijo aquí Manuel Franco, ¿no? El epidemiólogo, en el programa hace unas semanas, que las condiciones de vida y de trabajo determinan mucho la vulnerabilidad frente al virus. Es decir, con más precarias son nuestras situaciones de vida y de trabajo, más posibilidad tenemos de infectarnos, ¿no? Eso es así. Pero volviendo un momento a Drosten también tiene el mismo problema de Simón, que también hay algunos que le odian y le quieren destruir prácticamente. Eso intentó el periódico sensacionalista Bild y les salió muy mal, porque todos los testigos que citó Bild como testigos de cargo prácticamente contra investigaciones de Drosten decían que nunca habían hablado con el periódico y desde luego no apoyaron esa tesis. Es curioso la polarización que está surgiendo también en España en torno a Fernando Simón, como si fuera un símbolo político, sí, de algo, ¿no? Me gusta mucho la idea de que el vuestro haga podcast mientras el nuestro da ruedas de prensa. Pensábamos que éramos modernos, ¿no? Con ruedas de prensa, con periodistas por vídeo, y el vuestro es todavía más moderno. ¿Hay Fernando Simón francés, Mathieu? Sí, tiene un apellido un poco parecido, se llama Jérôme Salomon, Salomón se escribe, tiene puntos parecidos, tiene más o menos la misma edad, 4 años más, que creo que tiene 51 años, es el típico médico que sabe mucho de epidemiología, que ha estado de asesor de campañas, estuvo de asesor de Macron y antes con socialistas, entonces hay cosas en las que ha destacado para bien, por su forma de comunicar, por ejemplo, o sea, es tranquilo, es austero, es preciso, es discreto. En las ruedas de prensa, pues eso se ha ido, o sea, la gente lo ha apreciado. Recordaba un poco, no sé si os acordáis, que había un fiscal antiterrorista en Francia que salía todos los días a dar los resultados de las investigaciones cuando Francia tuvo los atentados de Charlie Hebdo y los años siguientes. Pues un poco eso, información austera, completa y tranquilizando un poco con esa tranquilidad al público, ¿no? Eso es la parte más positiva. Luego hubo una cosa un poco peculiar, es que desapareció de las pantallas un poco de repente cuando Francia empezó a desconfinar. Entonces, la explicación oficial es que estaba muy ocupado por reuniones, por cosas que debía hacer, pero luego los periódicos franceses han explicado que en realidad el gobierno francés quería cambiar algo entre confinamiento y desconfinamiento para que no pareciera lo mismo, para que, bueno, que dar esa impresión de estamos cambiando algo, ¿no? O sea, hemos pasado lo más duro, entonces vamos a cambiar también la cara, ¿no? Entonces desapareció nuestro Fernando Simón, Jérôme Salomon, y volvió esta semana mismo, volvió a las pantallas porque le convocó una comisión de investigación parlamentaria que hay sobre el COVID en el equivalente del Congreso, en la Cámara Baja, en la Asamblea Nacional. Lo pasó bastante mal porque le han recordado que también ha cometido errores que os van a sonar mucho porque creo que en muchos países son parecidos. Le han preguntado, por ejemplo, por su posición sobre las mascarillas, que ha ido evolucionando, ¿no? Pues digo que os va a sonar porque al principio en Francia se decía que las mascarillas para el público general no, porque la gente no sabe llevarse una mascarilla y es peor el remedio que la enfermedad. Qué coincidencia, que coincidía que había pocas mascarillas disponibles, entonces pues también ocurría que estaba bien reservarlas para quien más las necesitaba, que era el personal médico y la gente en los hospitales y demás. Eso se le ha reprochado desde la comisión parlamentaria, también su posición sobre los tests, porque pues ahí al principio, y incluso se han hecho bastante pocos tests si comparamos Francia con Alemania, por ejemplo. Y evidentemente pues se le recordaron las palabras desde la OMS, que era test, ¿no? Que había que hacer muchas pruebas, y él dijo, bueno, no, en ese momento hablaban de otros países, y no es verdad, porque la frase es todos los países, el máximo de test posible. Y la última cosa que os va a recordar muchas cosas también, un diputado le preguntó, y no consigo una respuesta precisa, le pregunto si hubo oposición desde las autoridades francesas para que los mayores, los residentes, residencias de mayores, vaya valga la redundancia, si había una oposición, un impedimento para que fueran hospitalizados. Y él contestó que no había ninguna decisión nacional al respecto, pero que sí hubo decisiones individuales de equipos medicales en ciertos hospitales, ¿no? Entonces tenemos los mismos debates, los mismos conflictos y la figura del que da la cara, pues también tiene sus, no sé si sus fans, pero la gente que la apoya y gente que al revés dice que hay muchos errores y que personifican en el que da la cara, ¿no? Sí, eso está bien, que tengamos los mismos conflictos, sobre eso yo creo que nos tranquiliza un poco. Te iba a preguntar, Ana, por el caso chino, porque claro, es un caso tan diferente al nuestro. Tengo aquí una fotografía de un señor sacando músculo. Sí. Bueno, es que además allí hay dos personajes importantes. Uno está el que dices que es Chong Nanshan, que tiene 84 años y es le han llamado el héroe del SARS. Fue el que en 2003, con aquella crisis, dirigió las operaciones sanitarias en Cantón. Es un experto en enfermedades respiratorias y para bueno, ya sabéis que en China la propaganda oficial es muy dada a crear mitos, ¿no? Entonces este héroe del SARS, pues lo que pasa es que en una entrevista a la CNN reconoció en enero que las autoridades de Wuhan, ya sabéis, donde se desató toda la epidemia, pues las autoridades no habían querido decir la verdad en ese momento, pues porque les daba miedo crear mucho pánico y no creían, bueno, pues que fuera necesario alarmar. Entonces, ¿qué pasó? que a partir de ahí, pues los jefes locales del Partido Comunista pues fueron purgados, ¿no? Y a partir de ahí, en el relato oficial ya se cuenta como que los datos fueron fiables. Desde que Chong Nanshan dijo que había habido un problema, pues se puso una solución, y a partir de ahí el gobierno chino vendió el relato de que estaba todo de forma transparente trasladado a la población. Hay una historia muy curiosa, no sé si os acordáis de la película americana Contagio. Bueno, pues el asesor americano para escribir el guión, que es Ian Lipkin, que es un profesor de epidemiología de Columbia, se lleva muy bien con Chong Nanshan. Son amigos y hablan desde hace años de cómo estaban viendo ahora cómo usar herramientas moleculares para ver cómo el virus salta a los humanos, ¿no? Y una de las ideas que ha trasladado este hombre, Chong Nanshan, en público, es que si se está creando tanta polémica con el virus, que si es un virus chino, que si Estados Unidos y China empiezan a emponzoñarse y a crear relatos falsos, pues que no se va a poder hacer una investigación conjunta. Y que si se hace un etiquetado político, pues que es muy difícil. Al final, ¿qué pasa? Pues que Pekín quiere defenderse de todas estas acusaciones y toda esta rumorología que ya sabéis que muchos mandatarios estadounidenses están trasladando, ¿no? Bueno, es mutuo, pero toda esta desinformación, todos estos rumores que no se han podido confirmar sobre que el origen es chino y tal. Bueno, pues al final Chong Nanshan no solo ha servido para investigar, para ser un icono pop también, porque lo que decías tú, hay fotos en las redes en las que sale, y es un hombre de 84 años, pero con músculos, haciendo pesas y también yendo a Wuhan en tren y durmiendo, y entonces los internautas dicen, fijaos, el héroe que tiene que descansar y se queda dormido en el tren, y el pobre hombre se estaba echando una siesta porque son muchísimas horas, ¿no?, de tren. Bueno, pues aparte del icono pop está este punto político, ¿no?, de que sepáis que esta eminencia que está hablando con otra eminencia en Estados Unidos pues están en contra de politizar el tema, porque si no, no vamos a arrancar y no vamos a tener vacuna ni nada. Ahora que termina el estado de alarma, pensaremos que seguramente la pandemia y el confinamiento que trajo consigo ha servido para que muchos se den cuenta de que sus viviendas no están preparadas para el teletrabajo, o sencillamente no están preparadas para vivir en ellas las 24 horas del día, ¿no? Sí, para repostar, pero 7 días a la semana, todas las horas allí encerrados. España es de los países de la Unión Europea con más viviendas en altura, en pisos. Yo no sé, Íñigo, si tú recuerdas cuando hacías los primeros viajes al extranjero, supongo que un poco como yo de adolescente, ¿no? Y pues ibas a Holanda, por ejemplo, donde podías llegar con el poco dinero que tenías haciendo autostop, si no te daba la sensación de que el extranjero estaba mejor hecho, como que las viviendas donde vivía la gente eran mejores que los pisos en donde vivíamos en las ciudades en España. Bueno, desde luego veías que era todo distinto, ¿no? Te da un poco de envidia. Y luego viendo, por ejemplo, a mí me pasaba desde pequeño con las películas de Spielberg, ¿no? Que veías en E.T. o en los Goonies, veías estos pueblos con estas casas de dos pisos, con el jardín, el sótano, todo lleno de electrodomésticos, de cosas. Te daba la sensación de que eran todos millonarios, ¿no? Cuando en teoría era la clase media americana, ¿no? Y yo creo que luego de ahí vino nuestra obsesión por el adosado y todo esto, que era como un estatus, ¿no? Pero sí, bueno, es como se construyó en España en una época muy difícil, que era, ¿no?, después de la guerra y durante la dictadura, que bueno, hace que por ejemplo Madrid fuera del centro sea tan feo, o los alrededores de Barcelona, o muchos pueblos, ¿no?, que no sabes, que serían, supongo, bastante normales, estéticamente simples, pero bellos en su día, y luego ha sido la apoteosis de la Uralita y del hormigón, ¿no?, y todo bastante. Pero supongo que la explicación es de una reconstrucción del país que se hizo, bueno, de forma acelerada, con pocos medios, quizá no mucha filosofía detrás, y luego sobre todo un éxodo rural, en el caso de Madrid y Barcelona, que obligaba a construir muy rápido y con materiales baratos y quizás sin mucha planificación. Pero queríamos que alguien nos contara cómo se explica todo esto que cuentas, ¿no?, y hasta qué punto el modelo habitual de vivienda y también de ciudad tiene margen para evolucionar. Ramón Araujo es arquitecto y director del Máster en Construcción y Tecnología de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y muchas gracias por haber contado conmigo para parlotear de todo esto. Me encanta el verbo que has utilizado, porque básicamente lo que hacemos aquí, hablar de lo que no sabemos. Que, por cierto, te diré que Íñigo, el primer día que participó en esta tertulia, y le gusta mucho que se lo recuerde, dijo aquello de que España le parece fea cuando regresó de Italia. Creo, Ramón, que tú en parte compartes esa visión, ¿no? Bueno, su comentario, alguien me lo comentó más completo, y era que a la vuelta, después de 20 años, creo que en Roma, sí, ¿eh?, dijo que se había convertido en un país feo, que es diferente, y en eso sí que estoy de acuerdo. Gracias por defenderme. O sea, no, es que la España de los últimos, o sea, la España de los últimos años ha sido terrible. Lo del franquismo, bueno, yo soy el primero que sí, que entiende que el franquismo tiene que ver mucho que ver en esto, pero la reconstrucción europea después de la Guerra Mundial fue también durísima, y también hubo que optar por las Ville Nouvelle francesas. Son en España no hay nada tan terrible, o sea, digamos, toda Europa ha pagado sus dramas, ¿no? Yo creo que la gran diferencia es que antes también lo comentabais, la cultura residencial y urbana centroeuropea es bestial, no tiene nada que ver con en España. No tenemos, lo hemos perdido completamente. Es una, o sea, la vivienda no le importa un pito a nadie, y la ciudad no importa a nadie, ¿no? Es que yo creo que los arquitectos estamos como los epidemiólogos, ¿no?, que sabían hace mucho la que se nos venía encima. Yo creo que toda la gente que sepa un poco de arquitectura y urbanismo está desde hace años pasmada, pero ¿por qué no nos importa? Pero si es el sitio donde vivimos. Es verdad. Pero explícanos un poco la razón por la que esto pasó, Ramón. ¿Por qué la vivienda en la altura, por qué el bloque se convirtió en el símbolo de la ciudad española? Hay un ruido por ahí de hojas, no sé muy bien de dónde procede, pero pues seguramente de mí, que soy muy nervioso y de paseos me quedaré quieto. Lo primero, o sea, yo creo, estoy completamente de acuerdo en que en España se vive peor, la vivienda es peor, las ciudades más feas, eso no cabe duda. Bueno, estamos ganando, pero amigos, no creo que vivir en pero no creo que vivir en altura sea malo, ¿eh? O sea, todo esto viene en el siglo XIX, tiene los modelos urbanos, la ciudad jardín y el ensanche. El ensanche, fíjate, los más bonitos son los de Barcelona, es el ensanche más reputado, por supuesto París y Haussmann, Madrid también. Pero sin embargo, en Centro Europa la idea de ciudad jardín pesa mucho, ¿no? Por eso los ingleses, claro, viven desparramados, ¿no? La ciudad jardín en España nunca tuvo éxito. No lo tuvo con Arturo Soria de Madrid, que es nuestra ciudad jardín, y sin embargo en Centro Europa gustó más. O sea que hay un primer motivo que viene de muy antiguo, y es que el Mediterráneo en general opta por la altura. Ya te digo que pienso que la ciudad moderna es impensable en plan extenso, que estaríamos como los americanos con urbaciones de millones de habitantes desparramados, ¿no? O sea, Madrid y Soria se unirían pasado mañana. No, yo creo que el crecer para arriba de una forma inteligente es lo razonable cuando las ciudades son grandes, ¿no? Es decir, que este tema de que vivimos más en pisos, pues ya le digo está ese tema inicial, el franquismo, desde luego. O sea, España con el franquismo optó por el ladrillo como solución a la economía, y entonces el inmueble, Banús, todos estos personajes que todavía quedan, Huarte, todas las grandes fortunas españolas vienen de la construcción. Y claro, el gran bloque era un instrumento maravilloso y muy barato y mucho más sencillo de gestionar que una ciudad jardín, ¿no? Entonces el fallo está Yo creo que es una mezcla de todo esto, ¿eh? Pero no es tanto en el piso, sino en la calidad de los pisos, ¿no? De la vivienda. El tema. Yo creo que el tema es más de calidad, ¿no? Mira, en España cuesta construir una vivienda de media 700 euros metro cuadrado y se vende por 5.000. O sea, ¿cómo es posible que una cosa cueste 8 veces más que lo que vale hacerla? Es que es todo especulación, pero eso sí que no pasa en Centro Europa, pero es que estamos en manos de una especulación delirante y cada día es peor. ¿Cómo? Y nos dejamos comer crudos por una especie de capitalismo embrutecido, que bueno, que aplicado a otras cosas puede ser llevadero, pero la vivienda no puede ser. Yo creo que esa es verdaderamente la gran diferencia. Claro, a mí siempre, perdón, Ramón, me ha llamado mucho la atención en Estados Unidos lo barata que es la vivienda, es algo, por supuesto, donde se quiere vivir en Manhattan. ¿No? Sí, pero la gente se compra la parcela y construye la casa. Y construir una casa de una envergadura inmensa, es tremendamente barato. Lo vemos ahora mismo en algunos shows de televisión que hay sobre bricolaje y sobre construcción de vivienda. Y sin embargo, lo caro es que son los pisos en España. ¿Quién se queda el dinero? Pues ya te digo, si es que es nuestro negocio, si es de lo que vivimos. Y el origen de eso es franquista, pero durante la democracia no hemos mejorado ni un pimiento. Hemos empeorado. Fíjate, en el franquismo había planes. En el franquismo se desarrolla la castellana. Es decir, Madrid crece con un plan mínimamente racional. ¿Qué hemos visto en los últimos años en urbanismo en toda España? Las cuatro torres, que es un fenómeno tercermundista, que llegue un señor y le apetezca hacer... Bueno, en fin, no me extiendo porque me pongo de los nervios. Sí, es que es una barbaridad. Es que no tenemos urbanismo, es que no hace... Es decir, la ciudad es un campo de acción a la especulación y punto. Y lo toleramos y nos lo comemos. Bueno, hay mucha gente en esta mesa con muchas ganas de hacer preguntas, así que adelante, compañeros. Venga. Hola, yo soy Hans... Ana. Hola, encantado. Adelante. Bueno, empiezo yo. Sí, entonces. Gracias, Hans. me he callado para defender el efecto cómico de lo que está pasando. Que venga, vamos por una alfabeto. Siempre nos pasa igual, además. Ana, empieza tú. vale. Hola, Ramón. Buenos días. Hablabais antes de Estados Unidos y de los precios de las casas y tal. Y yo quería preguntarte por una particularidad que sí tenemos en España y que no vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que son los espacios para relacionarse en el exterior. Aunque los pisos sean pequeños, pues sí que hay espacios de diálogo o de interacción que no estén siempre ligados al consumo, ¿no? Que no están siempre ligados al centro comercial o a los restaurantes. Y al final eso también pues se traduce en una mayor confianza entre vecinos, en mayor conversación. Pero no sé si ahora que hablas de una mayor especulación, de un urbanismo más salvaje y de torres gigantescas que no invitan precisamente pues a este compartir, ¿crees que vamos hacia eso, hacia una arquitectura mucho más salvaje? Sí, yo creo que no se puede, que en los temas de urbanismo, desgraciadamente, no se puede ser optimista. Creo que algunas culturas, sin embargo, llevamos esa ciudad social, ¿no? Tan en la sangre que aunque nos dejen un basurero, seguiremos haciendo fiestas. Mira las fiestas que se ven estos días en la tele, ¿no? O sea, nuestra forma de vivir no va a cambiar. Entonces, que es la cultura mediterránea, es la cultura de la ciudad. Todas las ciudades vienen del Mediterráneo, ¿no? La ciudad anglosajona es mucho más triste. Eso es evidente. América, es que no sé si merecen el nombre de ciudades. Si les quitas el centro de negocios, ¿qué es lo que queda en América? Nada. 8 trillones de viviendas desparramadas. No merece el nombre de ciudad. La ciudad es mediterránea. Y lo más que hemos visto en Madrid sobre espacios públicos en los últimos años. Es que no recuerdo en nada. Si es que, Madrid Río, quizá, ¿no? No nos importa. Ah, mira, fíjate, me callo, ¿ves? Es una operación, bueno, muy discutible, pero efectivamente una operación de alcance, eso sin duda, ¿no? Pero vamos, a pesar de la excepción, pues en general todo el urbanismo pues no está dirigido a enriquecer la vida social, por lo menos en actuaciones serias. En otras cosas un poco más secundarias, quizás sí, pero si no podemos ni con el tráfico. Todos nos hemos enamorado de nuestras ciudades vacías, yo creo, ¿no? Estos días. No es tan difícil quitar unos cuantos coches. Si hay que invertir dinero. No, yo creo que la ciudad sobrevivirá. Todas, fíjate, Romas, cuántas Romas hay una sobre otra. Todas las ciudades sobrevivirán. Pero se lo estamos poniendo muy difícil. Hans. Sí, y tanto. Primero, permíteme que en Alemania, desde los años 50, el sueño de un hombre, y digo hombre masculino, era tener un trabajo estable y era relativamente fácil de tener una mujer, casarse, tener dos hijos y construir su propia casa. Un poco el modelo que comentaste tú, Javier. Y esto hoy es como el paradigma del pequeño burgués, el sueño de de vivir en la mentira, porque es una vida que solamente ocurre de las puertas hacia adentro, además, ¿no? Y eso se está perdiendo mucho. De hecho, las cajas de ahorro tienen muchos problemas en comercializar sus planes de vivienda en Alemania. Y una cosa que te va a interesar mucho, Ramón, es que un amigo mío es arquitecto en Alemania y también da clases en la universidad, y de vez en cuando viene a España para mostrarle una cosa muy curiosa, que es cómo en España la gente, el público, acepta los espacios públicos y las frecuenta, vive en ellas. Mientras en Alemania en las universidades se dan clases sobre diseño de espacios públicos para sean más amables las ciudades con las personas, se inventan mil cosas y luego ven que nadie va a esos espacios que ellos han estado tan preocupados que sean frecuentados. Mientras en España los espacios públicos, estoy de acuerdo, muchas veces están diseñados de forma horrorosa y no obstante la gente está. Y para eso mi amigo, que es arquitecto, tampoco tiene una explicación. ¿La tienes tú? Bueno, es un poco... Bueno, lo primero que te diría es que Alemania, ahora mismo Alemania en arquitectura es puntera, ¿no? Es absoluta, y junto con Holanda y la vivienda en Alemania, eso tú lo has tenido que ver. Bueno, fíjate, el otro gran problema, ahora parece que nuestro problema son las pandemias, pero el verdadero problema de la vivienda de todo el mundo desde hace muchos años es el tema del control ambiental, la energía, ¿no? Y la desalinización del ambiente. Y en este tema los alemanes estáis rompiendo. O sea, es impresionante. Y además que la sociedad es completamente consciente de ese mundo. En España no se ha avanzado ni un paso. ¿Cómo se llegaron a prohibir las energías renovables, ¿no? O sea, la cultura alemana por la vivienda a mí me parece brutal. No es esta cosa latina, que es otro mundo, que es la cultura urbana, ¿no? Ahí es la cultura de la casa, pero más esa responsabilidad alemana, ¿no? De que parece que todos sois conscientes de que se nos echa encima a todos un problema bestial. La construcción, la vivienda, tiene mucho que ver con él, y el país ha reaccionado como una piña, ¿no? Y aquí, sin embargo, ya te digo, todos estos temas que son vitales, ¿no? O sea, la construcción es el 50% de la producción de residuos, de consumo energético, etcétera, ¿no? Aquí eso, seguimos cerrando las terrazas y destrozando nuestras propias viviendas. Yo lo de cerrar las terrazas, perdona. Yo por los cerros de Úbeda. No, pero déjame que haga un paréntesis en esto. Lo de cerrar las terrazas en los bloques, creo que eso es una de tus obsesiones, porque te lo he leído alguna vez, ¿no? Pero claro, era una manera sencilla de ganar unos pocos metros cuadrados para una vivienda que es razonablemente pequeña, ¿no? Y metros cuadrados gratis. Sí. Porque una terraza es gratis, o sea, cuesta el 30, el 20% que construir el edificio. Pero nada, se fue empequeñeciendo, pero en el origen, en la vivienda española, incluso en el franquismo, mucho, está súper presente. Y luego, yo lo que peor que llevo, aparte de generar una trampa térmica, que es letal, o sea, en una casa orientada al sur o al oeste, acristalas la terraza y el efecto es el de tu coche cuando está el sol, ¿no? O sea, el efecto invernadero, que se pone a 80 grados. Entonces, o sea, el 90, la mitad del aire acondicionado que usamos en Madrid no hace falta, lo hemos provocado a cerrar las terrazas y dejar de protegerlas. Y luego la imagen urbana es que es tercermundista. O sea, lo de Madrid ya está llegando a niveles horrorosos, ¿no? O sea, cada tío haciendo en la fachada lo que se le pone en la punta del pie y colgando su aparato de aire acondicionado, y aquí no reacciona nadie. Disculpe, una cosa. ¿Puedo decir una cosa? Eso realmente es muy español, esa obsesión por la estética exterior de los edificios. En Alemania ponemos todos parabólicas en la fachada y nadie dice nada, y aquí se quejan los vecinos si cuelgas la ropa. Es para mí algo, eso es muy español, de verdad. La ropa es bonita, y además la usamos, y bueno, no es ninguna vergüenza. Y dice mucho de nosotros lo que colgamos. No, pero, oye, no has respondido a la pregunta inicial de Hans, que era por qué esos espacios públicos que en Alemania se crean con todo cariño luego no se ocupan, y en España algunos mal creados, sin embargo, están siempre abarrotados. Yo creo que lo había un poco contestado antes al decirte que la cultura urbana es mediterránea, o sea, que está en la propia vida, en la plaza. Se dice que un colegio no es un edificio, un colegio es un señor debajo de un árbol con unos niños alrededor, ¿no? Pues una plaza es gente junta. Una plaza es gente junta, y los alemanes, pues con todas las ventajas que tienen, pues si se juntan tres, se van al monte de excursión, mientras en vez de juntarse 200, irse y hacer una fiesta. Entonces, yo creo que es que el ágora, o sea, todas las palabras que tienen que ver con la ciudad como espacio público, son palabras de la cultura grecolatina. Y eso en Centro Europa es algo, un fenómeno mucho más posterior, ya nacido con el comercio, ¿no? Con los grandes almacenes, con la ciudad ya un poco con el París del 19, ¿no? Con la ciudad burguesa, ¿no? Por orden alfabético creo que es Íñigo, venga. Hola, buenos días, Ramón. No, yo te quería hacer una pregunta que es muy fácil y muy rápida de plantear, pero la respuesta imagino que es complicada y larguísima, que es ¿quién puede cambiar esto? ¿Y cómo? Es decir, ¿un gobierno que se planteara seriamente cambiar esto tendría instrumentos y posibilidad de hacerlo? ¿O es a nivel local donde se tiene que resolver? ¿Cómo se puede cambiar esto, si se puede? Claro, es la pregunta del millón, ¿no? Sí, yo creo que la ciudad, te digo, fíjate de qué dramas han salido las ciudades. Y bueno, todo drama es una opción, ¿no? El lado bueno de todo drama es que es una opción nueva. Después de una guerra, pues todo se reconstruye. O sea, tenemos que ver siempre un lado positivo en lo que nos acaba de pasar, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, la arquitectura, que es una disciplina muy científica últimamente, como cada vez que hablamos de arquitectura solo decimos tonterías y hablamos de un señor que se le ha ocurrido pintar las ventanas de rosa, pero la arquitectura es históricamente algo bastante más serio que eso, ¿no? Y la arquitectura siempre ha tenido respuesta, o sea, siempre el destino último del pensamiento arquitectónico es la ciudad, y todo se piensa en base a la ciudad, y yo creo que si habláramos con mucha gente, respuestas a la reorganización urbana hay muchas. Lo que pasa es que lo que no existe es el incentivo. Yo en ese sentido sí soy pesimista. Ya te digo, es que el urbanismo ha desaparecido. O sea, yo creo, para empezar, por supuesto que en urbanismo y en la ciudad del SFR, nada. O sea, basta ver lo que les sale a los americanos o lo que están haciendo los ingleses ahora con Londres. O sea, no, de eso nada. El urbanismo es un conjunto de instrucciones al que todo el mundo tiene que atenerse y respetar y seguir un plan común. Pues no sé, fíjate, la castellana. O sea, la castellana se planea en la República, es una raya. Y 60 años después, más o menos, se termina, pero ha dirigido el crecimiento de un Madrid ordenado. Entonces, el urbanismo son instrucciones a largo plazo con las que hay que comprometerse. Sí. Eso solo puede venir de la política. Entonces, mientras en la política no haya personajes con un poco más de relevancia, pues esto es imposible, pienso. El pero depende de los no alcaldes, es, entonces. O sea, es el alcalde la figura. Mucho sí. El alcalde es potentísimo, ¿no? El alcalde es potentísimo, pero yo creo que hay planes nacionales, ¿eh? O sea, creo que no debía escapar al Estado, porque afecta mucho al sector de la construcción, que es una parte muy potente de la economía española. Y el sector de la construcción español sigue estando chapado a la antigua de una forma absoluta. Aquí casi todo, aquí construimos muy mal, históricamente. O sea, en España se construye muy mal, todas las industrias lo que hacen es copiar las patentes extranjeras, estamos obsesionados con ahorrar 5 pesetas, seguimos con casi todas las obras en España se han adjudicado siempre con tongo, o sea, están tongadas el 90%, no sé por qué no lo decimos de una vez, antes del Gürtel y después. Están todo este tipo de trampas administrativas que crea el Estado con rebajar los precios reales para poder programar más obras de las que pueden acometer. El sector construcción está completamente viciado, absolutamente viciado, y eso es una tarea estatal, y hay que reconstruirla con ideas un poco fuertes. Pero yo, de este tipo de cosas de las que hablo, es que no he oído hablar en mi vida a un político. No, ya es que no, digo, está, como, no está en el debate, ¿no? No está en la agenda, es como no. Lo, ya te digo que me comparo con, perdón, creo que a cualquier arquitecto se compara con eso, con Bill Gates cuando sale y dice, pero si os lo estoy diciendo hace 20 años. Sí, es verdad. Pues yo creo que hay mucha gente del tema del urbanismo que que ve lo mismo, y dije, pues nada, venga. Una oye, nos queda solamente en 3 minutos, así que una pregunta muy rápida, Mathieu, y una respuesta rápida, sí, Ramón. Pues voy a seguir con el tema vivienda y política. En Francia, en esa oposición casas frente a pisos, la proporción es casi exactamente la contraria que en España. Es decir, en Francia, una tercera parte de la población vive en pisos y 2/3 en casas. Así también. Eso, modelo de ciudad, pero también porque el sueño americano, la francesa, de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, ha sido construirse o irse a vivir a un chalet en el suburbio de una gran ciudad. Eso, que puede parecer muy bonito, que era un sueño, ahora se ha transformado en una especie de pesadilla, que es la de los chalecos amarillos. Es decir, gente que necesita el coche para todo, que se aburre en su urbanización de casas todas iguales, chales, pareados y demás, y que se van a las rotondas a protestar, y que cuando se sube el precio del gasol, pues están con el agua hasta el cuello, ¿no? Para mí está clarísimo de una vinculación de proyecto político o consecuencias políticas de una construcción urbana, ¿no? Mi pregunta va sobre eso. Los grandes arquitectos más famosos, pues, ¿se les ha vinculado con ideologías o con utopías, ¿no? A veces positivas, a veces no conseguían transformar su sueño en una realidad para los vecinos, pero mi pregunta es esa, si la arquitectura, junto al urbanismo a lo mejor, pueden ser un último cauce para las utopías, ahora que en las series y en el arte solo salen distopías, ¿no? Hay forma de cambiar la vida gracias a la y esa es la pregunta corta de Mathieu, luego viene la larga. Venga. Adelante, Ramón. Oye, que me ha aguantado, que por orden definitivo siempre me queda el último. Ramón. Ah, contesto. Sí, claro. Sí, es que es verdad. Pensabas que era una declaración. Es muy filosófica. Sí, bueno, la arquitectura es muy utópica siempre, ¿no? Todas las culturas han tenido un modelo de ciudad ideal. El reciente tiene su ciudad ideal, la ciudad griega, por supuesto, ¿no? Y la ciudad ideal moderna era la de Le Corbusier, ¿no? Se debe elegir alguna. Y yo creo que ahora también. Lo que pasa es que ahora te diría que no es un tema que está en el candelero, porque hoy somos más prácticos y hoy las utopías pues parece que no venden, ¿no? Ni siquiera las ideas venden. Entonces, en ese sentido estamos a la baja, pero en algún momento, pero sí, la arquitectura siempre se ha relacionado mucho con la utopía porque necesita un modelo que imitar a largo plazo. Y si tengo 10 segundos, eso que 10, has comentado, venga. Sobre la vivienda, lo de la vivienda suburbana ha sido un drama, ¿no? Como que hemos hecho en España cuando nos hemos puesto a hacer casitas unifamiliares, pues casi peor, ¿no? Casi peor que los bloques, ¿no? O sea, igual que en Francia. No es tan importante el modelo, al final dices que decidiese vivir en bajito, pues vive en bajito, pero se persona, ¿no? O sea, planea con inteligencia, ¿no? Claro. Ramón Araujo, que es arquitecto y director del Máster de Construcción y Tecnología en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, te agradezco mucho que hayas parloteado con nosotros un rato, como decías, y seguramente te habrás granjeado unos cuantos enemigos, porque dirán que, es que siempre aprovechamos cualquier cosa para meternos con este país, estas tonterías. Bueno, Ramón, que un abrazo fuerte, gracias. No, a vosotros, sí, muchísimas gracias. A ti. En absoluto. Hasta luego, Ramón. Y estaba pensando, Mathieu, Hans, Ana, Íñigo, igual la próxima vez que hablemos, que será la última, igual podríamos hacerlo como en una terraza, ¿no? No está permitido estar en una terraza, pues igual nos podríamos sentar ahí debajo de la radio. Ay, por favor, sí, sí, y nos bajamos unos micrófonos y ya está, ¿no? Lo pensamos después de cada tertulia que vamos a la cafetería, Javier. Sí, pero no deberíamos bajar los micros. Exacto. Pues mira, igual lo hacemos. Y es muy pronto para el coñac, ¿eh, Mathieu? Ana, Mathieu, Hans. Hasta luego, Íñigo. Tú quédate. Un abrazo. Hasta luego. Thump, thump, thump, thump.